hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos, Julia Butet. Cone Fernández en Deportes. Jueves de 18 a 20. Escúchanos en www.radiomonk.com.ar. Cone Fernández en Deportes. Bien, segunda hora formal. Cone Fernández, ¿estás por ahí? Cone Fernández. Oscar, Silvia. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Bien, por suerte. Muy bien, muy bien. Ignacio, ¿vos? Bien, todo bien, todo bien. Sufriendo un resfriado, no les voy a mentir. El frío del fin de semana, la lluvia de ayer, un poquito de hoy. Bueno, hicieron implosión en mi cuerpo, así que nada. Guardate pero dentro ahí en tu casa. Guardate en tu casa. Sí. ¿Mm? Otra no va a haber. Es así. Bueno. Exacto. Dinos. Hace mucho tiempo que no tengo tanta información en el día de hoy. Sí. Por esto de la pandemia, porque se cortó mucho el deporte en general. Claro, también porque no decir la representación de los argentinos en el exterior tampoco había sido de la mejor manera. Pero bueno, hoy tenemos para tirar el techo, arrancando por lo que van a ser las eliminatorias del Mundial. Las eliminatorias que se van a disputar. Sí. Hoy jueves, el domingo y el jueves. Seguidito. Todo seguidito, todo apretadito y todo rapidito. Uh-huh. Es así como estamos viviendo en estos tiempos. Triple fecha de eliminatorias. Hoy, a partir de las 21 horas, en Caracas, Argentina se va a medir ante Venezuela por la fecha número 9 de las eliminatorias. Lo resalto esto porque el domingo jugaremos la fecha número 6 y el jueves que viene la fecha número 10. Todo la Conmebol lo puede y así seremos. Sí, la 9, la 6 y la 10. Uh-huh. Recordemos que justamente la fecha 5 y 6 fueron suspendidas en su momento por la pandemia. Uh-huh. Los jugadores del exterior no podían venir hacia la Argentina. Nosotros estábamos en esa famosa lista roja donde no se podían ingresar jugadores. De hecho, el gobierno nacional y muchos de los gobiernos sudamericanos tampoco permitían que otras personas ingresen desde el exterior, y por eso mismo se decidió suspender. Así que tenemos 9, 6 y 10 hoy frente a Venezuela en Caracas. No tenemos equipo confirmado, hay dos bajas importantes teniendo en cuenta lo que fue la final de la Copa América frente a Brasil. En Brasil será la primera presentación. No puede jugar Leonardo Paredes, no puede jugar Cuti Romero, dos piezas fundamentales en el armado de Lionel Scaloni. Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, una de las dudas que tiene el técnico argentino. Germán Pesena, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Gio Lo Celso o Nico González, otra de las dudas. Ajá. Lionel Messi y Lautaro Martínez. Bien. Serán el posible 11 del seleccionado argentino para enfrentar hoy a Caracas, ya sí el domingo a las 4 de la tarde en San Pablo, sin público, atención, porque nada, no habrá público. ¿Nada de público? En San Pablo no hay público, en Brasil no va a haber público, una disposición del gobierno, una disposición también de la Confederación Brasileña, bueno, no habrá público para alentar al scratch brasileño, creo que nos viene bien esto, siempre con público un poquito de presión hay, así que nos viene bien, y más teniendo en cuenta lo que fue la final de la Copa América, que se jugó en Río y con público de ambos países. Veremos cómo está Lionel Messi, que recordemos que pasó al Paris Saint-Germain, estuvo casi dos meses inactivo, el último fin de semana jugó apenas 30 minutos, no fue una gran actividad de Leo en el Paris Saint-Germain estos 30 minutos, pero hizo fútbol, que fue lo importante, no es que viene de un parate estático, digamos, no fue por lesión, fue por vacaciones, y lo decíamos, estos 30 minutos que jugó el fin de semana pasado con el Paris Saint-Germain vienen bien porque son tres fechas estas. Con Venezuela no deberíamos tener problemas, pero esto es fútbol y todo puede pasar. Sí. Brasil sí, un poquito más difícil. Y el jueves que viene, 20:30 en el Monumental con público, alrededor de 17.000 personas. Oscar, Silvia, ¿saben cuánto está en la entrada? Uy, no, decime. No, decilo, a ver. Ya me duele, porque viste el fútbol popular, ya hizo, el fútbol hizo, para hizo todos. Una pausa. Decilo una de, pausa de una, y... rapidito, decilo. Ay. 5.000 pesos. No, es mucho. Sí, 5.000 pesos ir a ver a la selección argentina. Algunos están a favor, otros en contra. Bueno, yo estoy totalmente en contra. Uh-huh. Me parece que lo popular que es el fútbol, tener estos precios para que cualquier argentino o cualquier persona que viva en el país pueda ir a ver al seleccionado, me parece una locura. Pero bueno, son los precios de hoy en día. Así que 5.000 pesos, 17.000 personas. Va a tener el Estadio Monumental, va a haber 3.000 allegados, directivos, invitados, periodistas, etcétera, etcétera. Así que tendremos Monumental con 17.000. Será la primera experiencia que tendrá el Ministerio de Deporte y Turismo para ver qué pasa a partir de fines de septiembre, uh-huh, cuando el fútbol argentino tendrá nuevamente público en sus canchas. Esta es una prueba, el público argentino, el público de la selección, siempre se lo dice, es un poquito más tranquilo, un poquito más educado, y hasta te diría que hace un poquito mejor las cosas que el público en general del fútbol argentino. Las eliminatorias tienen a Brasil puntero con 18 unidades, Argentino tiene 12, Colombia 11, que igualó, ya terminó el partido en La Paz, igualó 1-1 con Bolivia. Viene bien este resultado, Colombia de ganar nos alcanzaba. Ecuador tiene 10 unidades, los primeros 4. Ecuador está igualando 0-0 con Paraguay en 3 minutos del segundo tiempo. Lo decíamos, a partir de las 21, Venezuela-Argentina. 22 horas en Lima, Perú-Uruguay. 22 horas también en Santiago, Chile-Brasil. Acá quiero remarcar algo de los jugadores argentinos. Hubo un problemita durante las últimas 2 semanas. Tanto la Premier League, la liga inglesa hablamos, sí, la liga española y la liga italiana no querían dejar que los jugadores sudamericanos vengan a sus equipos. Cierto. Bueno, tanto Cuti Romero del Tottenham como Gio Lo Celso, también del Tottenham, Emiliano Buendía y Emiliano Martínez, ambos del Aston Villa de la liga inglesa, sí, dijeron: no me importa nada, muchachos, yo me tomo un vuelo privado y me voy para Caracas directamente a jugar, sí, las eliminatorias. Sí. Esto lo resalto, sí, porque hay 9 jugadores de Brasil que no hicieron eso, o sea, que se quedaron en Inglaterra y que no van a disputar estas fechas, sí, yo eliminatorias. No sé si escuché mal, corregime en todo caso, a un dirigente alemán que dijo: no voy a dejar ir a jugadores a un país donde la pandemia está haciendo estragos. Creo haber escuchado eso también. No sé si... Sí, era... puede ser. La dirigencia europea, por lo general, siempre está en contra de las eliminatorias sudamericanas, porque muchos equipos del viejo continente tienen, sí, muchos jugadores argentinos. Sí. Implica mucho. Por ejemplo... en Inglaterra, si vuelven, tienen que hacer 10 días de aislamiento. Lo que van a hacer los 4 argentinos que vinieron va a ser ir a una isla en Croacia, cerquita de Inglaterra, donde van a poder entrenar y así esos 10 días, famosos 10 días de aislamiento obligatorio, lo van a entrenar en Croacia, porque si entraban a Inglaterra se tenían que quedar en la casa. Claro. Ya no, en Croacia, claro, pueden hacer cómo, otra cosa. Claro, mirá cómo lo tienen todo pensado, ¿no? Si te vas a aislar, entrenás tranquilo en un lugar con espacio y juega la pelota un rato, no te endurezcas. Mirá vos, qué loco. Y todo esto también pensando que en 2 semanas arranca la Champions, el torneo más importante que tiene el continente europeo. Y bueno, los directivos de esos equipos dicen: no, muchachos, son clave, les pagamos el sueldo, etcétera, claro, etcétera. Claro. Pero bueno, es para resaltar lo que veníamos diciendo tanto de los chicos argentinos, que no les importó lo que les digan las de distintas ligas y vinieron igual. Después tenemos más actividad, Oscar. Se está disputando el US Open, el último Grand Slam que tiene el año. Ojo con Novak Djokovic, que de ganarlo va a levantar los 4 Grand Slam del año. Impresionante. Lo del serbio sería impresionante, pero bueno, nosotros tenemos 2 representantes todavía de pie. Hablamos de Peke Schwartzman, que venció en el día de ayer 7-5, 6-3 y 6-4 al sudafricano Anderson, pasó a la tercera ronda, bien, una previa a los octavos de final, uh-huh, para que se entienda. Sí. Buen momento de Peke Schwarzman. Veníamos hablando mal de él. Ahora sí, te digo, sí, que lo vi un rato en el día de ayer, está jugando bien, está muy afianzado. Y el otro que viene bastante bien es Facu Bagnis. Ajá. Le ganó 7-6, 4-6, 6-3 y 6-3 a otro argentino. ¿Te acordás de Marco Trungeliti? No, que era, no. Marquitos fue el después de 13 años fue el único argentino que se clasificó en Wimbledon, uh-uh, desde la quali. Lo habíamos remarcado porque 13 años sin un argentino clasificando, sí, de la quali, sí, era, sí, bastante, sí, tiempo. Bueno, sí, perdió Marquitos, pero lo importante que ganó Facu Bagnis, y se pueden cruzar en cuartos de final. Si ganan los dos en esta tercera, uh-huh, ronda, se cruzan en cuartos de, qué, final. Lástima, por ende, no, tendríamos un argentino en cuartos, bueno, de final. Eso sí. Sería. Eso sí. Claro, sería muy, muy bueno, uh-huh, tener un argentino de US Open en los cuartos de final. Bien. Y lo último, se están, dale, disputando los Paralímpicos, Oscar. Sí, por supuesto, por supuesto. Tenemos muy buenas noticias. Sí. Sí, hasta el momento tenemos mejor performance que en los Juegos Olímpicos. Tenemos, sí, 5 medallas. Sí. Y tenemos una sexta asegurada, que son los de los murciélagos. Sí, irán por el oro. Sí, vi cómo le ganaron a China. Increíble cómo juegan. Exactamente, le ganaron. Es increíble, sí. Sí, decide, sí. Sí, si tienen la posibilidad, vean los goles de Maxi Espinillo. Sí. Que es como el Messi de es los increíble. Murciélagos. Es para, nuestro para Messi. El que no sabe, disculpame, no te estoy dejando hablar. El, no el, pasa que, nada, el que ataja, no pasa nada. Ve, el que ataja no es ciego. Le hace el gol, claro, al tipo que ve. Ahí te das cuenta lo bien que juegan. Vos, si no ves a dónde patear, ¿cómo haces? No, el tipo se la pone a un costadito y el arquero no llega. Sí, lo vi con China. No. Sí. Es impresionante, sí, es impresionante lo que está haciendo Maxi. Además, vean también la forma en que amaga a los rivales. Sí, sí. Es muy, muy bueno, muy interesante. Y bueno, nada, está en un momento increíble, no solo él, sino también los murciélagos, que van por el oro, van a jugar, uh-huh, contra Brasil. Ojalá. Brasil le ganó 1-0 a Marruecos. Hay grandes posibilidades, pero bueno, acá también lo importante es que Argentina aseguró una sexta medalla. Uh-huh. A esto le sumamos en largo, Brian Impelliceri obtuvo la medalla de plata en los Paralímpicos y también Hernán Urra, ajá, en lanzamiento de bala en F-35, tiró 15-90, fue el récord personal. Estas cosas que tienen los juegos, sí, sí, de que marcan sus récords personales, uh-huh, no es nada sencillo. Uno diría, no, bueno, en los sudamericanos, en algún otro certamen, no, él lo marca en los juegos más importantes que tiene. Así que la verdad, impresionante, y te lo volvemos a remarcar. Hasta el momento, los Juegos Paralímpicos tienen mejores performance que los Juegos Olímpicos. Sí, así que para resaltar, sí, vamos a estar, sí, haciendo un resumen, si te parece, el jueves que viene, dale, porque perfecto, se terminan el domingo. Perfecto. El domingo finalizan y podremos hablar tranquilamente de esto. Ahí está. Muy bien, Cone, gracias por todo. Nos hablamos el jueves que viene. Dale, dale. ¿Eh? Te el esperamos. Jueves que viene nos hablamos. Te esperamos, Nacho. Un beso. Abrazo. Chau, chau. Chau, chau. Abrazo grande. Chau, chau.